Ahí estoy viendo que el tiempo cambia, pero callo en lo peor. Ay, pero tanto como hablaba, la castígate, señor. Ay, pero tanto como hablaba, la castígate, señor. Ay, tanto que hablaba de mí y me trataba de negro. Y me trataba de negro. Ay, uno no debe decir, esta agua yo no la bebo. Ay, uno no debe decir, esta agua yo no la bebo. Ay, el que escupe para arriba, eso no es persona buena. El que escupe para arriba, eso no es persona buena. Ahí le cae la saliva encima y lo castiga la lengua. Ahí le cae la saliva encima y lo castiga la lengua.